En principio es una biografía, pero creo que va a tener algunos capítulos también sobre el tema de la investigación judicial de la desaparición de Jorge Julio López. Porque en principio a mí se me había ocurrido como una suerte de homenaje, digamos, al militante. Y lo que ya escribí, lo que ya presenté, por lo menos a una editorial que posiblemente quiera publicar, o sea, ya dijeron que sí, que ellos están interesados, pero todavía no tuve ninguna reunión, fue la biografía. Lo que pasa es que como esa respuesta se demoró en el tiempo, algunas otras editoriales habían planteado que la biografía no les parecía solamente la biografía, que por ahí el tema de la investigación de la causa les parecía más atractivo para un libro. Es que me entusiasmé y empecé a escribir también ahora, hace un tiempo ya, sobre las hipótesis y la investigación y sobre los primeros días, con lujos, con algunos detalles de reuniones, en lo que se hablaba en las reuniones, quienes participaban, bueno, desde el gobernador, el ministro de seguridad, el presidente, viajando de Estados Unidos, de Nueva York, donde había estado en la ONU para Buenos Aires, para la Argentina, y qué es las cosas que decía, con quién se reunía, y todo lo que pasaba acá en La Plata con el tema de los militantes, la aparición del cadáver calcinado el día miércoles, la primera movilización esa espontánea que hubo frente a la casa de gobierno, y todo lo que fue pasando en esos primeros días, y cada una de las hipótesis también. Pero la idea original del libro, que es lo que ya está terminado, digamos, tenía que ver con homenajear a López y tenía que ver con contarlo, con contar a él, con contar quién había sido ese tipo que se había plantado tan firmemente frente a los jueces. No solamente había sido testigo, sino que también había sido querellante en el juicio contra Echecolás, es decir, que él estaba acusando por genocidio. Y bueno, nada, es un trabajo de como 10 meses de hacer entrevistas principalmente a los militantes, que fueron los que más lo conocían, y a la familia, al juez Rosanqui, trabajo bien de investigación, donde se reconstruye un poco los últimos días del juicio y por supuesto todo lo que le pasó a él. Miguel, para centrarnos un poco en esta primera parte del libro, que es la que ya terminaste, en relación a la biografía de López, bueno, cuando uno quiere contar el relato de una vida, también hace una selección de aspectos y también de enfoque, ¿qué es lo que quiere contar sobre esa persona? En este caso, ¿cuál es la perspectiva que vos considerás para contar la vida de Julio López en tu libro? Bueno, acá esto lo importante, digamos, es que él es un desaparecido, es una persona que sufrió dos veces la desaparición, y bueno, por supuesto que eso es tratar de revelar qué fue lo que hizo que él le pasara esto que le pasó. Y bueno, lo que yo encontré hablar con la familia y hablar con los militantes es que él tenía una suerte de doble vida, o tenía toda su parte de la militancia, la parte que a él le interesaba contar de lo que había pasado durante la dictadura, lo que había pasado con sus compañeros de la Unidad Básica de los Hornos a la que él iba, compañeros que eran la mayoría 20 años menores que él, que fueron asesinados, y fue testigo de esos asesinatos. Él que no podía tolerar y soportar la impunidad. Y ahí hace todo un proceso, primero de manera individual, en su casa, sin poder hablar del tema con su familia, que se lo tenía vedado, para en una suerte de recuperación de su memoria, o de laburo individual, que lo hace escribiendo cartas a Pastora Suárez, que era un sobreviviente con el que él se encuentra a fines de los 80, y después escribiendo y dibujando un montón de textos que pertenecen a la familia y que están en una cuenta de seguridad en un banco y que no fueron posibles verlos, pero sí fue posible ver una carta que él escribió a Pastora Suaje, que forma parte de un libro que se llama Jorge Julio López, Memoria Escrita, donde, bueno, él pide desesperadamente justicia y dice: los argentinos tienen que saber. Bueno, así como él pide esto, digamos, esto es el libro y su biografía cuenta esta intención que tenía él de que se supiera lo que había pasado. Y bueno, por supuesto, también con bastante detalle los últimos días del juicio de Checolás, tanto el día lunes 18, su ausencia y su falta, qué es lo que va pasando entre los militantes, y después lo que dicen y lo que hacen las querellas y la defensa de Checolás y las últimas palabras del acusado en el juicio. Pero me parece que principalmente es esto que cuenta de López, ¿no? Más allá de que también está contada su infancia, a partir de haber conocido a su hermana Margarita, que bueno, un poco se decían, si uno hace el laburo de buscar las cosas de lo que se dicen en los diarios, bueno, decían que había ido a segundo grado, que había ido a cuarto grado, que tenía apenas instrucción. Bueno, su hermana me confirmó que él hizo lo que era habitual en aquella época, ¿no? Que era hacer hasta sexto grado. Y bueno, nada, está reconstruida también el tema de su infancia, quién era, cómo la hizo, dónde vivió, que era un pibe que creció en el campo, que criaba animales, que ayudaba a su papá a vender la leche recién ordeñada, bueno, que era el favorito además de la familia de Eduardo, el hombre, que una figura paternal muy fuerte para todos los chicos, que eran 7 hermanos. Hola, Miguel. Matías te saluda. Y respecto de la investigación, bueno, ¿qué pudiste ir encontrando y cómo pensás vos desde tu mirada, desde también lo que recolectaste, cuáles serían las diferentes responsabilidades que le caberían tanto a quienes iniciaron la investigación? Sabemos que era la policía bonaerense, el gobierno de la provincia, y en función de esto también al gobierno nacional, dado el tiempo que va pasando, ¿no? Y las cuestiones que fueron pasando dentro de la investigación, bueno, comentanos un poco más que nada esa perspectiva en tu recolección. Bueno, me parece que las críticas que hacen los organismos son realmente, son verdaderas, digamos. Toda la primera parte de la investigación del juicio hasta diciembre de 2006, una investigación que estuvo a cargo de la policía bonaerense y de la justicia de la provincia de Buenos Aires, siguiendo la pista del hombre perdido, del hombre que se fue de la casa, de que tuvo algún problema psicológico, la posibilidad de que se hubiera suicidado, de que estuviera tomando un té en la casa de la tía, como dijo algún ministro que ahora fue senador. Bueno, nada, me parece que fue un gran error dejar la investigación inicial en manos de la policía bonaerense, no asumir de inmediato que había sido secuestrado, que si bien, bueno, no sé, me parece que lo demuestra el paso del tiempo, por lo menos, ¿no? Claro. Y que eso está comprobado, ¿no? Que se lo llevaron. Claro. Que es algo que decía Irene el primer día, digamos, esa misma noche, alguno de los compañeros de López que hasta ese momento no iban a la casa o que no podían, porque, o un poquito antes, porque él ya había blanqueado la relación, pero imagínate que López no decía en su casa lo que hacía, porque su familia no quería, su familia tenía miedo, no quería recordar lo que había pasado durante la dictadura, no quería que él hablara sobre lo que había pasado. Pero él igual, a escondidas, se empezó a juntar cuando fue el juicio de por la verdad, se contactó con los ex detenidos desaparecidos y los empezó a ver, y entonces cuando los llamaban por teléfono porque querían hacer alguna cita o algo, le decían que querían hacer alguna reforma en la casa, inventaban alguna obra, como era albañil, para que él le pudieran pasar el teléfono y entonces sí hablar de que había alguna reunión o que había algún encuentro o que había, no sé, alguna... Estaba totalmente oculta la militancia para Claro, la militancia fue clandestina, incluso en la dictadura, ahora cuando él fue más grande. Y ya cuando estuvo acercándose, recién pudo... Bueno, quedó blanqueado, por ejemplo, su testimonio salió en el diario. Entonces, ahí supieron que él había hablado en el juicio por la verdad, su familia directa, digamos. Y, por supuesto, se opusieron a que él siguiera haciendo eso. Y después, cuando llegó a hablar en el juicio de Chocolás, ya la situación había cambiado un poco. Y pese a tener resistencia, sus hijos Gustavo y Rubén fueron al juicio y escucharon por primera vez el testimonio de su papá. Así que bueno, también eso es muy fuerte. Sí, sin duda. Bueno, también sabemos que parte de tus fuentes tiene que ver con las voces de los familiares cercanos. La familia de López. Sí. Sí, bueno, eso también es interesante, que puedas haber hecho toda esa reconstrucción a partir de ellos y cómo lo fueron viviendo. Esperamos, bueno, con ansia también que puedas editar el libro, que lo podamos leer también, también porque recupera, además de la biografía, esto que vos comentabas en relación a todas las hipótesis, las falsas hipótesis, podemos decir, posteriores a la desaparición de Julio López. Y que no López. Hubo ingenuidad, ¿no?, en esto de delegarle a la policía bonaerense la investigación. Con el paso del tiempo uno dice, bueno, no fue ingenuo eso, no fue un error. ¿O vos qué te parece, Miguel? Y no sé si había muchas opciones tampoco, y si hay alguna otra policía, porque ahí investigó la bonaerense, investigó la federal, investigó la CIDE, digamos. Esas fueron las tres fuerzas que había y las tres fuerzas que hicieron cualquier cosa. Claro. Y recién, tiempo después, ingresa a la investigación la policía aeroportuaria, que es estaba a cargo de Marcelo Saín, que había sido creada hacía poco por Kirchner, que fue la primera vez que aparecieron algunas cosas un poco más serias, digamos, en la investigación. Lo que pasa es que tampoco contaba con personal como para poder llegar a resultados óptimos en lo que era la investigación. Pero por ejemplo, ellos hicieron el operativo en la cárcel de Marcos Paz, en donde sí se encontraron cosas cuando antes la había hecho la bonaerense y no había encontrado nada. Bueno, es lamentable, pero es así. La policía bonaerense no tendría que haber estado ni un minuto a cargo de la investigación, eso no hay ninguna duda, porque los vínculos a veces directos de ex o de policías que habían estado en actividad en aquella época, y a veces indirectos por cuestiones de afinidad ideológica, son innegables. Claro.